Bueno, hace unos años, en el año, hace muchos años, ya en el año 2001 yo estaba trabajando en el Valle de Cuñapirú, en Misiones, y con otras comunidades. Hicimos una película que se llama Ambeá, Tierra en Rojo, y estuvimos trabajando un año con ellos. Y durante ese año yo escuché acerca de una masacre que había ocurrido en Formosa, y bueno, había un abogado en ese tiempo que estaba trabajando con las comunidades MBA para recuperar el título de propiedad, que está en manos de la Universidad de La Plata, y él también sabía un poco más acerca de esto, acerca de la masacre de la bomba. Uh-huh. Había contactado a alguna gente en Formosa, y bueno, a mí siempre me llamó la atención el hecho de que ocurriera un hecho muy similar a lo que había pasado durante la campaña al desierto chaqueño, la campaña militar de Roca al Gran Chaco, y esto que había ocurrido en el año 47, ¿no? Uh-huh. Un momento que parecía como imposible que algo así ocurriera. Y me fui hasta Formosa, recién pude viajar a ver a los Pilagá en el año 2006, y empecé a trabajar con ellos en la recopilación de sus testimonios. Yo tuve la suerte de encontrar unas 20 personas en esa época, y empezamos a grabar con ellos todo lo que recordaban del año 47, de octubre del año 47, una época en que ellos eran muy chicos, algunos tenían 8, 9 años, otros tenían un poco más grande, 12 años, algunos de ellos habían sido advertidos antes de los primeros fusilamientos, entonces habían podido escapar, es decir, los fusilamientos que se desatan el día 10 habían sido planificados por la gendarmería, por el Estado, y bueno, algunos de ellos se enteraron de eso antes y por suerte pudieron irse con sus familias. Otros no tuvieron esa suerte, murieron en el primer fusilamiento del día 10, y después se iniciaron una serie de persecuciones por el monte, detrás de los grupos que escapaban, y hay muchos desaparecidos y muchos muertos, sobre todo ancianos y niños que fueron muriendo mientras huían debido a las heridas que no podían curar, ¿no? Así que bueno, la masacre de la bomba, como se llama este hecho, abarcó un territorio muy grande y también llevó muchos días, ¿no? Empieza el día 10, pero nosotros tenemos registros de que por lo menos hasta finales del mes, finales de octubre, los escuadrones de gendarmería de toda la provincia estaban movilizados persiguiendo a las distintas familias, a los distintos grupos que iban escapando. Valeria, vos nos hacías mención de que, bueno, de alguna manera viajaste y recuperaste estos relatos de, bueno, ya personas grandes, pero que en su momento habían sido niños y niñas que habían sobrevivido de alguna manera a esa masacre. ¿Cuál fue esa relación? ¿Cuál fue ese acercamiento a los relatos? ¿Y cuáles fueron también las emociones que suponemos te han atravesado en ese momento? Y bueno, yo en un principio no trabajé con traductores, así que lo que ellos me contaban y que yo estaba grabando, yo no lo comprendía, ellos estaban hablando en Pilagá. Uh-huh. Lo más fuerte fue el momento de las traducciones, porque yo me vine a Buenos Aires primero con 40 horas grabadas, y a los pocos días vinieron a quedarse conmigo en mi casa dos personas que empezaron a traducir este trabajo, y bueno, y ahí supe los detalles de lo que había pasado, y ese fue el momento más terrible, más triste, uh-huh. Más difícil de procesar, porque en lo personal yo no esperaba lo que esas traducciones estaban revelando, ¿no? Es decir, que habían matado niños, por ejemplo, que habían violado a las nenas, que habían sido capturados al final al final de todo este periplo tratando de escapar, eran capturados y llevados a trabajar otra vez a cortar quebracho en las reducciones indígenas. Estábamos frente a un genocidio, ¿no?, con todas las características de un genocidio, y bueno, yo realmente no me esperaba una cosa así. Más allá de que yo sabía que había ocurrido una represión, no tenía idea de lo enorme que había sido, ¿no? Valeria, y en relación a eso, ¿por qué crees que por ahí es una historia que tampoco se conoce en relación a, digo, a la campaña del Gran Chaco, a la campaña del desierto? Siempre como que queda ahí como más chiquito en la historia, y por eso también la importancia de tu documental y de que salga a la luz toda esta masacre que se dio durante el peronismo también. Bueno, la campaña militar a Pampa y Patagonia fue más conocida porque el mismo Roca se ocupó de difundirla, ¿no? Porque después ganó la presidencia, digamos, había un objetivo detrás. La campaña al Chaco, la campaña militar de Roca al Chaco, con el mismo ministro, ¿no?, con Victorica, ya fue más silenciada porque ya se habían alzado algunas voces en contra de lo que había sucedido en Patagonia. Así que ya lo que empezó a pasar en el Chaco a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, ya fue silenciado en su momento. Ahora, el hecho que sucede en La Bomba, cerca de Las Lomitas, además ocurre durante un gobierno popular en pleno siglo XX, donde, más allá de las conquistas sociales que todos conocemos, qué sé yo, el estatuto del peón, el voto femenino, etcétera, cosas como estas ocurrían, pero eran sistemáticamente silenciadas, porque había además un aparato de propaganda muy grande. Ya en el año 47 había muchos periódicos que eran oficiales, o sea, habían sido comprados por allegados al gobierno, al primer gobierno de Perón. Había todo un sistema, ¿no?, de ocultamiento, y sobre todo Formosa era, y hoy también es, un espacio controlado por la gendarmería, en donde la gendarmería hace y deshace, ¿no? Un lugar que todavía en aquella época era territorio nacional, todavía tenía una zona militar, es decir, estaba totalmente estaba militarizado Formosa, al norte de lo que es hoy la ruta 81, la ruta nacional. Entonces, era un territorio donde podían hacer cualquier cosa, y no estaban suspendidas todas las garantías, ¿no? No para las personas que vivían y que sobre todo eran indígenas, ¿no? Sobre todo para los indígenas. Que hoy en día todavía siga siendo un tema silenciado también tiene que ver con el racismo, ¿no? Con que ellos sean indígenas y con que exista un racismo que está enquistado en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que a pesar de que hace 10 años que este documental se estrenó y que se inició un juicio por crímenes de lesa humanidad, uno de los dos únicos juicios que hay por crímenes de lesa humanidad contra comunidades originarias en Argentina, hay uno sobre la masacre de Napalpí y otro sobre la masacre de La Bomba. Aún habiendo dos grandes juicios por crímenes de lesa, estos casos no están en la agenda de los organismos de derechos humanos. Es decir, que parece ser como que hay derechos humanos para unos y para otros no. No existen, no están acompañados por organizaciones, la Secretaría de Derechos Humanos no los visita, no los acompaña, no tienen recursos económicos para seguir adelante con el juicio. Así que bueno, razones para que esto esté en silencio hay muchas. Valeria, ¿cuál crees que es también hoy, digo, ya que transitas por ahí esas tierras. ¿Cuál crees que es hoy también la situación más actual del pueblo Pila, más allá de este juicio sobre esta masacre histórica? Bueno, los derechos de las comunidades hoy, ¿cuál es la situación en el territorio? Bueno, yo creo que en los últimos años se ha visto un poco en televisión cómo vive la gente en Formosa, ¿no? Tanto los Piladá como los Huichí, los Com, los Mocovíes, los Nibaclé, son diferentes pueblos que viven en Formosa, en Chaco, y sabemos que fueron desterritorializados, son permanentemente corridos de un lugar a otro por terratenientes, por fuerzas parapoliciales, no tienen acceso al agua, por ejemplo, han quedado en pequeñas secciones de tierra de donde no se pueden mover demasiado porque están rodeados de tierras privatizadas, por lo tanto no tienen tampoco acceso a la salud que ellos consumen, digamos, ¿no? A los medicamentos que ellos consumen, y menos que menos a la salud que provee el Estado, ¿no? Porque por mil razones, por discriminación no van a los hospitales, porque no hay medicación, entonces salen con la receta y no tienen dinero para comprarla. Con la educación pasa lo mismo, hay muy pocas escuelas, las escuelas no respetan la cultura de cada pueblo, cuando deberían ser escuelas bilingües, no hay maestros bilingües. O sea, las cosas son muy complicadas, no por eso han dejado de pelear por sus derechos, al contrario, cada tanto, si uno tiene interés en saber qué está pasando, googlea corte de ruta y va a ver que existen diferentes lugares donde está cortada la ruta por reclamos de este estilo. De hecho, en Lomitas hace el mes pasado estuvo cortado casi todo el mes, estuvo cortada la ruta 81 por comunidades huichí que pedían justamente por atención sanitaria para las comunidades. Así que bueno, las cosas no son fáciles, pero por suerte hay, ¿no? Se conserva un orgullo por el pueblo al que pertenecen y por su memoria, por sus antepasados, por su historia, y bueno, y siguen peleando, ¿no? Valeria, recién hacías mención, bueno, un poco cómo el aparato propagandístico del Estado tiende a silenciar, en el caso de que esté mal visto o legitimado una represión y una masacre de este estilo, o justamente a hacer una campaña de legitimación social que apunte a que la sociedad de alguna manera acompañe ese avance y esa conquista en su momento territorial. Ahora, sí. Bueno, ¿vos cómo pensás también que están trabajando los medios de comunicación hoy al respecto, ¿no? El año pasado, por ejemplo, tuvimos esta visita de La Nata a los campos, digamos, de alguna manera, que estaba visibilizando la pobreza que están atravesando las comunidades norteñas, y bueno, pareciera que eso de alguna manera quedó en esa etapa, en ese proceso y nada más, ¿no? ¿Cómo ves hoy también los medios de comunicación respecto a la visibilización o no de la situación que atraviesan las comunidades? Bueno, justamente, viste, lo que vos mencionás fue una utilización de este periodista de una situación que los que vamos a Formosa conocemos, pero que fue utilizada por él en un momento electoral. Y eso quedó en evidencia porque de golpe desapareció todo tipo de noticias acerca de la región, qué sé yo. El tema es cómo hacen las comunidades para poder sacar a la luz sus reclamos. Y bueno, y a veces lo único que tienen a mano es el Facebook, es un celular, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Y esa es la forma en que se están comunicando. Y no pasa solamente en el norte, pasa también en el sur, sobre todo con el avance de las petroleras. En Santiago del Estero también lo vemos, en Salta con los desmontes, y todo eso está muy oculto porque hay intereses económicos detrás, ¿no? En cada lugar hay un recurso diferente y los grandes medios de comunicación están ocultando lo que sucede. Los pequeños medios de comunicación no van, generalmente no se acercan a esos lugares porque no tienen recursos o porque, no sé, supongo que es porque no hay recursos económicos, pero es muy difícil ver que se trasladen, por ejemplo, los medios de comunicación alternativos a ver qué está pasando en medio del monte chaqueño, no sé. Podríamos decir entonces, Valeria, que en el caso más allá de los medios, sino también del rol del Estado, no solo que hay muchas veces un uso utilitarista, sino que en el caso del Estado casi que tiene un rol ausente, excepto cuando aparece con su pata más represiva o silenciadora, invisibilizadora. Sí, totalmente. Tomemos casos así puntuales, lo que pasa en Salta. Todo el tiempo están siendo corridos de un lado para el otro por el recurso maderero. Y yo creo que los únicos que están diciendo cuánto se desmonta por día es la ONG Greenpeace, que sabemos que, digamos, están hablando de... y que se están refiriendo pura y exclusivamente al recurso bosque, y generalmente no hablan de la gente, ¿no? No hablan de qué pasa con la gente. Pero ese es un dato interesante, porque cada hectárea que se desmonta es también está en estrecha relación con las comunidades que son desplazadas, ¿no? Y después, si vamos al sur, YPF y todo lo que es el proyecto de Vaca Muerta, por ejemplo, está llevando al desplazamiento y al desalojo constante de las comunidades mapuches. Y hay montones de juicios de desalojos, hay muchas tierras que están siendo compradas hoy por extranjeros, probablemente pensando los actuales compradores que van a recibir algún dinero a cambio el día que haya que explotar y haya que hacer fracking en el terreno que se acaban de comprar. Y es sistemático eso. Sí. No es que está pasando aisladamente. Justamente esta semana hay un juicio en Neuquén por el desalojo de dos familias que casualmente, entre comillas, quedaron fuera del relevamiento territorial, y es un lugar que la provincia le vende a unos franceses, y bueno, estos franceses están desalojando a dos familias mapuches de ahí. Al no estar dentro del relevamiento territorial, no, el Estado no los protege, están peleándola con un abogado local y pelean contra extranjeros que ni siquiera viven en Argentina, pero que tienen dinero suficiente como para pagar buenos abogados. Y el Estado es, como decís vos, no es solo que está ausente, sino que está dejando pasar las cosas, está dejándolas ser de esa manera, ¿no? Está vendiendo a extranjeros tierra fiscal, y está justamente obviando el relevamiento territorial, y el Instituto Nacional del Indígena, el INAI, está totalmente en silencio. Valeria, vos sabés que hoy te presentábamos, bueno, como una mujer que de alguna manera había llevado estos relatos a documentales, había producido sobre ellos. Queríamos preguntar también por tus nuevos proyectos, en qué andabas caminando, así también podíamos también conocer de alguna manera qué es lo que se va a venir. Bueno, ahora hace unos meses saqué un libro que completa el trabajo de Octubre Pilagá. Es un libro que empieza con la campaña del Gran Chaco, justamente, y termina, digamos, con el juicio por crímenes de lesa humanidad sobre el caso de la bomba. Y bueno, está como todo un poco más detallado, ¿no? Porque en una película de 1:20 yo no podía poner todo el material que había encontrado, pero en el libro pude publicar escaneados los documentos secretos y reservados del, del Ministerio del Interior, poner prácticamente todos los testimonios que tenía grabados, etcétera. Bueno, y ahora ya ese libro está en las librerías. Y empecé, en realidad estoy retomando un trabajo que vengo haciendo hace varios años de archivo sobre las reducciones indígenas, que eran especies de recintos concentracionarios de personas que eran no solo puestas a cortar quebracho dentro de las mismas reducciones, sino que eran enviadas a trabajar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy en época de zafra. Y estas reducciones existieron desde principios del siglo XX hasta por lo menos el año 56. Y pasaron por esos lugares en algunos años hasta 7.000 personas trabajando, ¿no? Entonces eso también es un sistema totalmente desconocido que funcionó en el Gran Chaco. Había tres grandes reducciones estatales: Muñiz, Bartolomé de las Casas y Napalpí. Y bueno, es un tema que uno se pregunta cómo es posible que ningún historiador lo haya tomado como investigación, ¿no? Y parece no ser interesante para la historiografía nacional.